En realidad, siendo la 0:40 ya del miércoles 21 de noviembre del año 2007, tendremos que estar cerrando la transmisión del 15º programa que no pudo salir en vivo por problemas con la conexión a internet. Digamos que Cazadores de Tornados es un programa a domicilio que últimamente viaja. Ya no estamos más transmitiendo desde el garage, sino que nos hemos desplazado hacia la provincia de Buenos Aires, más precisamente al barrio de Chacarita. Quisimos apelar al servicio técnico de una reconocida, tristemente reconocida marca de servicio de banda ancha, pero nos han dicho no, servicio de Macintosh no tenemos. No vamos a entrar en detalles en la polémica Boca River, Bill Gates, Steve Jobs, no nos interesa. Sí lamentamos que ni siquiera pudimos conectarnos después reconfigurando el módem de la PC que sí estaba en la casa funcionando hasta nuestra llegada, para avisarles que el programa iba a salir grabado tal vez la próxima semana, que ya viene a ser como la semana pasada porque está grabado. No importa, no se entiende, ustedes están ahí. Es el 15º programa de Cazadores de Tornados, en vivo pero grabado. Y hoy pensaba que quería dedicarle la emisión, esta aventura, a las personas que son solidarias. De paso aprovecho y quiero saludar a Ezequiel McGovern y a Gustavo del Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, porque han demostrado sus cualidades para sencillamente compartir lo que saben más allá de cualquier beneficio, ¿eh? Así que si estás escuchando esto en diferido, realmente sabes que tengo un agradecimiento eterno con vos. Y ahora también tenemos un nuevo amiguillo que es Gustavo, muchas gracias. Entonces decía, dedicarle el programa a las personas que son solidarias, a las personas que se equivocan y lo reconocen, como me tocó a mí por otro motivo que no viene al caso en el día de hoy. Y que bueno, uno a veces mete la pata y tiene que decir que se equivocó y seguir adelante y bancarse la que viene. Y también se lo quiero dedicar a las personas que se equivocan y no lo reconocen, como me tocó también hoy por la mañana, vibrar una energía muy baja a una persona que tampoco vale la pena que mencione, pero le voy a dedicar el programa para que su rayo solar lo ilumine. Vamos a salir a cazar tornados. Estamos en primavera. Hagamos que los días sean blancos, como ha elegido el señor Pedro Aznar en su disco Cuerpo y Alma. Pasaba entonces Pedro Aznar de su disco Cuerpo y Alma. Vamos a ponerle el cuerpo al alma y el alma al cuerpo y salgamos entonces a pasear por la ciudad de Buenos Aires, por el barrio de Chacarita, a ver con qué nos encontramos. Pisando bien. Atención, me parece que el indicador de tornados... Ah, sí, ahí está tirando señales. Es verdad. Está comenzando a soplar una ventolina. Es un tornado, una tornada. Nos está rodeando. Entremos. Ah. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, tornada? Yo pensé que me ibas a decir trastornada y ya me estaba poniendo triste. Bueno, un poco trastornada. Un poco trastornada. Y trastornados estamos todos. Recordemos que el programa está saliendo grabado, tornada. Sí, sí, lo sabemos. Hay que estar un poco trastornado para estar haciendo el programa 2 horas y media después, ¿no? Y sí, si no, no salen esas cosas. Bueno, pero acá estamos. Preséntate, tornada. ¿Cómo es tu nombre? Mariana Pereiro. Mariana Pereiro. ¿Llegaste al planeta en qué año, qué día? 31 de mayo de 1974. ¿Y dónde pusiste tu pie? ¿En qué barrio? En la Capi. Ahí en la capital. Primer añito de vida y después para la zona de Bella Vista. Estamos hablando de tus años de infancia, sí. ¿Bella Vista? Sí. ¿Y cómo fue tu infancia en Bella Vista? Ah, hermosa. En una cortada que se llamaba Catriel. Ajá. Un barrio súper tranquilo. Calle con muchas lomas de burro. A donde todos los niños de los alrededores venían a jugar a los carromatos. ¿Vos jugabas a los carromatos también? Yo veía cómo jugaban a los carromatos, porque eran los más chiquitos que yo. Pero sí, sí. Calle de mucha tranquilidad. Lindo barrio. ¿Y tenés hermanos, hermanas? ¿Cómo se compone tu familia? Tengo dos hermanos, un hermano y una hermana. Mi hermano Ale, que es un año menor que yo, y mi hermana Dani, 4 años menor que yo. Y bueno, ahí estabas con ellos en Bellavista, en la infancia, compartiendo, correrías. Correrías, había muchos álamos en el barrio, en mi casa también. Es lindo el álamo, ¿eh? Uf. En el otoño se enciende, se pone todo. Ahora tengo la bendición que en la puerta de mi casa hay un álamo, y lo veo desde la ventana de mi habitación. Así que es como una síntesis de infancia bastante hermosa. Suele pasar, ¿no? Que a veces vas andando el camino y encontrás signos que te remiten a otros momentos. Tal vez no en vano, ¿no? Por ahí vos llegaste acá, no sé, dijiste quiero vivir acá y viste el álamo inconscientemente, esa familiaridad. En realidad la casa donde vivo ahora tiene una parra. Y es ella la que me sedujo así, inevitablemente. Y a los pocos días de estar durmiendo acá en esta casa, vi por la ventana el álamo y dije, ah, mirá, y encima un álamo. Y ahí me cerró un poco la cosa. Me acuerdo mucho de los álamos porque había 2 en el fondo de mi casa que eran como la casita para jugar. Entonces eran muy, muy presentes ahí en toda aquella época. Y en aquella época hiciste el colegio primario, como todo niño debería hacerlo. Sí. ¿Y luego seguiste en Bellavista? No, hice el primario en Bellavista y el secundario en San Miguel, que era un poquitito más lejos. Mm. Pero era como la gran ciudad en aquel momento, ir a San Miguel era ir a la gran ciudad. Así que bueno. ¿Y secundario, bachiller? Hice perito mercantil. ¿Ah? Con una anécdota muy graciosa que es que mi papá, que es contador, quería que yo hiciera el perito mercantil porque obviamente él quería que yo tuviera como un bienestar en mi trabajo, bueno, y le parecía que era lo mejor. Y yo tenía una compañera mía del primario que se había anotado en bachiller y yo quería ir al mismo grado que ella, digamos. No tenía más razones que esas en ese momento. Que irme con Marina, que era la única que se pasaba de colegio junto conmigo. Y en la reunión con el director de colegio, yo me acuerdo que lloraba. Y en el momento el director preguntaba, bueno, ¿y ¿a cuál, dónde te vas a inscribir? ¿El turno mañana o el turno tarde? Y yo decía, turno tarde. Y mi papá decía, turno mañana. Así que fue perito mercantil. Tuve unas compañías increíbles, hace una secundaria muy contenta. Muy, muy buen colegio ese. ¿Cinco años? 5 años. ¿Y luego? Después salí de ahí, empecé a estudiar medicina en la UBA. ¡Epa! También tengo que decir que por las mismas razones prácticamente, porque un amigo mío iba a ser médico. Ahora me di cuenta que mis decisiones eran bastante... Por mandatos. Sí, sí, sí, tal cual. Bueno, hice medicina 1 año y medio de CBC y 1 año y medio de carrera. Hasta que me fui a Bariloche de vacaciones, un verano, y conocí a un chico que en ese minuto prácticamente se convirtió en mi novio, que él vivía en San Pablo y que se dedicaba a las artes plásticas. Era porteño, pero se había ido a estudiar a una escuela de artes plásticas en San Pablo. Y bueno, fue así, un amor de primavera, hermoso. A la distancia, porque él también estaba de vacaciones en Bariloche, nos encontramos ese mes y después cada uno volvía, yo a Bellavista y él a San Pablo. Y entonces tuvimos así como un año de amor a la distancia, y yo les cocinaba galletitas y se las mandaba por correo. ¿Y cómo le mandabas? Pará, porque no, eso es un detalle importante. ¿Cómo le mandabas galletitas? En una caja del correo argentino, envueltas en... En aquella época creo que no era tan estricto, tal vez, como ahora, pero yo le mandé galletitas como algún capítulo de Heidi. ¿Te acordás que se guardaba las galletitas de la mansión para después mandárselas a Pedro y al abuelo? Bueno, era una cosa así. Pero bueno, esas cosas. Él incluso creo que vendió la heladera una vuelta para venirme a visitar. ¡Epa! No, no. Romance a la distancia como corresponde. Claro, no puede ser de otra manera. Claro, y bueno, de este amor hermoso, además de ese recuerdo y las anécdotas, quedó que, la verdad que, gracias a ese ser muy especial que siempre guardo en un lugar muy preciado de mi recuerdo, con quien estoy en contacto, sí, actualmente, de vez en cuando, me di cuenta que uno de los destinos posibles era ser artista, que no estaba contemplado en mis planes, digamos. Como que el ser artista siempre está en segundo plano para el justamente los mandatarios sociales. Claro. No, vos eso tomalo como un hobby, no, andalo seguro. ¿Cómo vas a ser artista? No. Hasta es una mala palabra, ¿no? Sí, una historia como la de miles que deben haber, o bueno, deben en este momento estar en ese dilema también. Yo siempre había hecho gimnasia artística desde chiquita. Me encantaba todo lo que era así, música y deportes y qué sé yo. Y cantaba ya desde los 14, más o menos 13, 14 años había empezado a cantar. En un coro del colegio primero y en otro coro de música antigua después, alrededor de los 14. Y nada, bueno, decididamente era algo que me fascinaba. Pero jamás se había planteado en mi cabeza como una posibilidad de trabajo. Concreta. No, para nada. Y entonces, ¿en qué momento vos? Porque digamos, si hablamos de Mariana Pereiro, tenemos que decir que es cantante, que sos cantante. Ah, claro, ya lo había. No, no. Develé el... No, no, pero está muy bien, porque fuimos llegando, la idea es que vayamos descubriendo, ¿viste? Porque a veces algunos tornados no solamente traen una historia en un único camino. Hay tornados que se bifurcan, ¿viste? Después se vuelven a unir. Lo tuyo fue la música que la descubriste en ese momento y quedó, digamos, tapada por otras cosas hasta que tuviste este romance con un artista de cerca, viste que era posible y ahí dijiste, bueno, a ver, vamos a volver a cantar. ¿Cómo fue ese cambio? Nunca dejé de cantar, siempre. O sea, en este coro de cámara canté como durante 9 años. Desde los 14 hasta los 23, más o menos. ¿Y qué repertorios hacías ahí? Y hacía básicamente el repertorio del Renacimiento, madrigales y después algunas obras un poco más grandes, pero siempre rodeando un poco esa época, digamos. Por ahí algunas cosas más clásicas, algo más contemporáneo, pero básicamente el director gustaba mucho de, bueno, de trabajar ese repertorio de madrigales europeos. Y para mí fue un acercamiento a la música increíble porque jamás había escuchado yo ese tipo de música y fue así como una introducción al mundo sonoro muy, muy increíble. ¿Y qué escuchabas en tus comienzos como oyente de música? Cualquier cosa, qué sé yo. Me acuerdo, el primer cassette que me compré fue de Tina Turner, ponele. Muy grosa, Tina Muy Turner. grosa. Y después hacía unos mixes increíbles. Escuchaba, esto ya confieso lo inconfesable, escuchaba un disco que había en mi casa de José Luis Perales, con unos boleros increíbles. Nada, José Luis unas Perales, baladas, no sé, una José cosa Luis así. Perales, perdóname, ¿era el de Acaro Cruz o no? No, no. Y ahora no sé si me acordaría uno, pero era uno que tenía una cara increíble, que hoy llego a ver en la tapa de ese disco y reiría días enteros. Escuchaba José Luis Perales, después un dúo de una negra, o él era negro y ella no, o al revés, que se llamaba Eddie Gourmet y Danny Rivera, que también era como una suerte de boleros, medio setentosos. Dos discos que había en mi casa. Y un disco de Mercedes Sosa, muy conocido, que se llama Mujeres Argentinas. Y bueno, pues Eso me acuerdo, de, qué sé yo, escuchaba esas cosas. te nutrías de esas cosas. No sé si decirte me nutría, me, qué Claro, sé yo, era daba lo que vuelta, estaba. sí. Y los madrigales. No, igual estos son como etapas diferentes. Cuando empecé con los madrigales yo tenía 14, casi 15. Y la música que me nombraste antes era de más De más de la pequeña. infancia, qué ¿Y sé en tu yo. adolescencia qué escuchabas? Y no sé, tengo como baches ahí de recuerdos. Como muy preadolescente tuve un momento también increíble que escuchaba César Banana Pueyrredón a los Ah, 12. ayer vi un afiche de César Banana que está Sí, por tocar en la sigue zona norte, tocando. sigue vigente, ¿viste? Sigue El vigente tipo. e imperturbable. Sí. Y eso fue así, bueno, creo que de los pocos fanatismos que tuve así de niña. Y después la verdad que no sé, tengo como un salto que no te sabría decir muy bien qué escuchaba. Tipo a los 13, 14. Y después ya me acuerdo que de los 15 en adelante me había agarrado ya un gusto importante por el blues. Y entonces escuchaba discos de John Lee Hooker, de B.B. King. Y iba a escuchar a la Mississippi cuando tocaba en vivo en San Miguel. No sé si es el yerno de John Lee Hooker, está viniendo a la Argentina a poner un sello discográfico para reeditar Oh, toda la discografía. mirá. Sí. Bueno, te pegó por el ¿Qué blues, sé digamos, yo? ¿no? Esos son como mojones que me acuerdo. Lo del blues me acuerdo que fue de las primeras cosas que me acuerdo que me gustaba. Y no entendía muy bien por qué. Es más, ni siquiera podría decirte cómo llegué a escuchar eso por primera vez, porque en mi casa no se escuchaba ni esa música ni mucha otra, digamos, así, más que de estas anécdotas que te cuentan. Y después, así, ya cerca de quinto año, cuarto, quinto año, algún compañero del secundario me mostró cosas de Serú Girán, de la primera época de Serú Girán. Y ahí sí. Tengo un recuerdo de haber escuchado a Eti Leda como primer canción que me partió la cabeza, pero ya que escuché con otro oído. Ya no como oyente, sino como que me atrapó la canción. Creo que la primera canción que escuché fue Eti Leda, de Serú Girán. Y cuando lo escuché dije, uff, qué hermoso esto. Te movió alguna fibra, ¿no? Sí, Seguramente. algo que se movió ahí. Bueno, entonces el coro, ¿no? Estabas en esta historia. ya pasó lo de medicina, ¿no? Pasó el romance. ¿En qué momento vos empezás a ejercitarte como cantante desde otro lugar, digamos, o complementar esto que venías haciendo con un coro? La verdad que bastante tiempo después, porque en realidad cuando dejé la facultad me metí a estudiar teatro. Seguía dándome bastante vértigo el tema de la música. Y empecé a estudiar teatro en la escuela de mimo de Ángel Elizondo. Y hice toda la escuela, que fueron como 4 años. Y ahí empezó como, de hecho, digamos, ahí empecé a laburar como actriz a partir de ese laburo, de esa formación, digamos. Y lo primero que empecé a hacer fueron cosas más bien teatrales. Y digamos, tú trabajaste en obras que se pusieron en cartel. Sí, sí. En aquella época por ahí algunas obras así muy off, algunos festivales latinoamericanos de mimo que se hacían acá en Buenos Aires, que se hicieron. Estuve como actriz en la compañía de Elizondo, digamos, que era la compañía de actores que surgían, digamos, de alumnos de la escuela. Que, digamos, hacías mimo por un lado y también hablabas en otras obras o solo... Después hice teatro más de palabra, digamos, pero al principio era más corporal. La escuela de Elizondo también es una escuela de mimo, pero no de mimo clásico, digamos, sino que es como de mimo contemporáneo. Como hacía grandes rasgos dos líneas, uno que es más clásico, de cara blanca y, bueno, como más conocido, digamos. El Marcel Marceau. Y Elizondo, que en realidad hacía algo muy experimental ya desde los 60, 70. Y a la escuela de él habían ido muchos de los que después fueron como las estrellas del under en los 80, qué sé yo, Verónica Ginás, viste, como toda una camada de actores que experimentaban en lo de Elizondo, porque en aquel momento Elizondo traía como unos aires de mucha renovación y muchas locuras y cosas así con desnudos colectivos y, bueno, como toda una cosa que en aquella época era bastante... Fuerte, ¿no? Fuerte. Recién la computadora cazadora de tornados, ¿viste? Anticipó esto que ibas a decir, porque tiró ahí la... Tiró y dijo, atenti. Así esto que... ya. Época así, que ahora recuerdo con mucha nostalgia, toda esa de la escuela, bueno, pues fue así para mí un despertar tremendo ya de estar haciendo teatro o cosas que tuvieran que ver con lo escénico, así. Claro, ya las tablas no están separadas, ¿no? La postura teatral de la que tal vez como cantante el otro día vi que tenías en el escenario. Sí, de hecho fue muy gracioso porque el primer papel, puedo decir, que hice fue en la compañía de Elizondo. Yo había empezado a estudiar en la escuela, ponele, en marzo. Y en octubre, la compañía a la cual yo todavía no pertenecía, estrenaba un espectáculo que habían estado ensayando durante... Porque Elizondo era muy conocido también por ensayar, no sé, años, una obra y estrenarla y después hacer un mes de funciones. Y bueno, pero sobre todo por los ensayos larguísimos. Y entonces, bueno, octubre, yo hacía 6 meses que estaba cursando la escuela, y una de las chicas de la compañía, que es una amiga que hoy vive en España, ella era cantante lírica y además estudiaba en la escuela de Elizondo, mimo. Y entonces ella tenía en la obra el rol de una profesora de canto. Como digamos, la obra era una creación colectiva, Elizondo había creado a partir de los personajes que cada uno tenía más encarnado, digamos. Entonces ella ha sido una profesora de canto y la chica esta en una función se rompe la rodilla. Entonces yo fui el reemplazo. Yo había empezado la escuela hace unos meses. Y entonces actuaba en la compañía de Elizondo, que era una compañía de mimo, pero como profesora de canto, reemplazándola a esta chica. Ese fue mi primer papel, así que igual estaba todo muy, muy cruzado. Y con el tiempo el papel que interpretás empezó a meterse en tu propia realidad, ¿no? Fuera de las tablas. Sí. Ahora sos profesora de canto. Ahora soy profe de canto. Sí, en realidad, digamos, con el tiempo uno va entendiendo otras cosas también, que es que son mundos totalmente... Complementarios. Uno, sí, casi ni siquiera complementario, que es uno solo para mí, en realidad. Y en algún momento hice algunas cosas así de teatro, ya más como más teatro más naturalista, si querés, o algo así, con palabra, con texto. Me acuerdo que me gustaba mucho y me costaba bastante menos que cantar, en el sentido de que me daba mucho menos pudor y me animaba a hacer cosas con muchísima menos preparación en eso que por ahí que cantando. Y me acuerdo que había un director que me decía que bueno, que yo me tenía que dedicar a hacer teatro, y yo, viste, seguía sintiendo que mi deuda pendiente estaba con el canto, no con el teatro. Y creo que en un momento decidí eso. Dije, no, yo tengo que cantar. Y después por ahí vuelvo. Porque el teatro es algo que me apasiona. Pero creo que por ahora tengo que hacer un poco más acá y después eso se va a ir uniendo solo, digamos. Eso es lo que pienso. Mm-hmm. Sí. Hiciste un viaje. ¿Estamos muy lejos de ese viaje? Del punto en el que estamos. ¿En el tiempo? Sí, no digo desde ahora hacia atrás, sino desde el momento del relato, estamos en el teatro, ¿no? En lo que te dijo este otro profesor y que en realidad vos tenías como la sensación de esta deuda con el canto. Claro. Desde ese punto al viaje. Sí. ¿Pasaron algunas otras cosas? Y pasaron varios años, pasó una cosa que fue así de las más importantes de mi vida, casi te diría, que fue... En el transcurso, bueno, yo empecé a trabajar bastante como produciendo propias cosas, espacios de trabajo, así como actriz y organizando cosas, eventos, obras, performance. Bueno, se fue como derivando bastante mi espíritu geminiano, expandiendo. Y en el medio de todo eso, diciembre del 2001... junto con otros amigos con quienes yo en ese momento estaba trabajando, abrimos un espacio cultural en Palermo que se llama Nueva Avestruz, que hoy continúa, pero del cual yo ya no soy más responsable. Estuve ahí trabajando hasta el año pasado, hasta fin del año pasado. Y bueno, no sé, el nacimiento de Nueva Avestruz implica muchísimas cosas para mí, como el comienzo de una etapa así completamente diferente al anterior. Digamos, sí. Que Nueva Avestruz es un lugar donde siempre hubo como una línea artística, digamos, como un criterio muy selectivo, pero no lo digo en el sentido de la discriminación por decir, bueno, gueto, sino como bueno, mantener una línea, una calidad, ¿no? Un piso de nivel de espectáculos. Claro. Y siempre ahí, ¿no? Como tomando algunas cositas de Lander y otras de un poquito más arriba, ¿no? Mezclando. Sí, en alguna medida eso iba siendo decisión y azar al mismo tiempo. Para mí la apertura de Nueva Avestruz o el nacimiento de Nueva Avestruz como proyecto implica un poco esa decisión. Yo hasta ese momento trabajaba como actriz o bueno, como performer, y también producía cosas, no a grandes escalas, pero sí, digamos, como que tenía mis roles muy diversificados. Y cuando empezó Nueva Avestruz, me parece que ahí se empezó como a perfilar un camino más desde lo artístico, que desde lo organizativo, Sí, yo tengo algo así como de bastante ser gestora, ¿no? De bueno, voy como de abrir cosas y bueno, y darle para adelante y emprender sería. Y bueno, de alguna manera me parece que la apertura del espacio empezó a direccionar cada vez más esos emprendimientos, hasta el punto de que ya ahora no estoy yo a cargo de la producción, digamos, del espacio, sino que ahora estoy como colaboradora, como amiga de los que han quedado ahí, y con mi energía más puesta en lo artístico personal. Aunque igual siempre sueño, casi te diría a diario, tener otro espacio, pero bueno, eso ya es parte de las... no sé... de las adicciones que uno tiene. medio incontrolable. Pero sí, es como el comienzo de una etapa diferente. Bueno. ¿Empezamos? Y ahí, bueno, ahí viene el viaje este que decías, unos años después de estar ya en Nuestros. Te propongo que luego de esta introducción, que por cierto fue bastante profunda, escuchemos algo de la música que vino en tu tornado y me contás luego de este viaje. Dale. ¿Sí? Siempre al comienzo del programa solemos poner los temas que son más movidos para que podamos acompañar el sueño al final. Si fuera por la hora que es en este miércoles de grabación de Tornado, ya tendrían que ser todos los temas ya para los finales, dormir. claro. O todo lo contrario, así nos sostienen. Lo voy a dejar a tu criterio, Mariana. Dale. Elijas vos el tema que... Vamos con el más movido, entonces. Bueno, ¿y de qué se trata? Es un tema de Lenine, que toca con Susano, que es un percusionista... Bueno, ambos brasileños. ¿Qué nombres, no? Lenine y Susano. Sí, es buenísimo. Extraño. Que es un disco que me pasó un amigo y bueno, es todo tremendo, pero hay una canción que me gusta particularmente. ¿Algo para sumar de esto? ¿Cómo te llegó el tema? O... Mira, es interesante porque es muy percusivo y es muy bella la melodía, son dos cosas que a mí me gustan mucho, o sea, es medio obvio, pero por ahí esa crudeza de la percusión con una muy muy hermosa melodía es algo que me seduce, esa combinación de opuestos. Y el trabajo de Lenine en general va medio para otra sonoridad, pero con este percusionista se hizo una conjunción que me agrada particularmente. Y habla un poco de los viajes entre África y América y cómo... Bueno, los mares que cruzaron los conquistadores europeos, dice la letra, ya los habían cruzado los egipcios y los africanos, así que, bueno, está bueno. Bueno, ahora vamos a cruzar nosotros al mundo sonoro con ese tema y luego continuamos en Cazadores de Tornados número 15 desde Buenos Aires. Lá onde o mar bebe o capibaribe, coroado leão, caribenha nação, longe do Caribe. Dos negros coroados no batuque que abala o firmamento, é a sombra dos séculos guardados, é o rosto do girassol dos ventos, é a chuva, o roncar de cachoeiras na floresta onde o tempo toma impulso, é a força que toma a terra inteira, as bandeiras de fogo do crepúsculo. Quando o grego cruzou Gibraltar, onde o negro também navegou, beduíno saiu de Dakar e o viking no mar se atirou. No meio do mar era a rota do navegador, Fortaleza, Taberna e Pomar, num país do Aregnador. Estandarte em viludo e pedrarias, batuqueiro ancestral de alemão. Quando o grego cruzou Gibraltar, onde o negro também navegou, beduíno saiu de Dakar e o viking no mar se atirou. Era o porto pra quem procurava o país onde o sol vai se pôr, e o seu povo no céu batizava as estrelas ao sul do Equador. Sí, soplando el tornado, que es Mariana Pereiro en el 15º programa de la primera temporada de Cazadores de Tornados por www.unaradio.com.ar. Bueno, entonces hablábamos de los viajes a través de la canción de Lenine y Susano. Uh-huh. Y hablábamos de un viaje que vos hiciste en este punto de la charla. Contame un poquito de eso. Si bien había viajado un poquito, había estado en Perú, en Bolivia, en Europa, en Marruecos, me tocó ahí bastante viaje, la verdad, soy bastante agraciada en ese sentido. Pero bueno, el viaje, podemos decir, fue en el 2005, que decidí irme a África del Oeste. Ya tenías información sobre África, ¿cómo? No, la verdad que no. No, no, para nada. Intuición pura, dijiste, del oeste de África. Mira, la verdad que no recuerdo ni siquiera cómo fue que tomé la decisión de ir a África. Sí me acuerdo que, como suele pasar, luego de una ruptura amorosa, me acuerdo que con esa persona habíamos incluso tenido esta charla. ¿A vos a dónde te gustaría viajar? Y él me dijo, a Mongolia. Y yo dije, ¿y a vos a dónde te gustaría viajar? A África. Y claro, no íbamos para los mismos lugares. Bueno, finalmente esa relación ahí soltó amarras. Y con el tiempo yo creo que él hasta debe haber viajado a Mongolia o algo así, y yo me fui a África. África apareció así, en un momento en el cual yo dije, bueno, a ver, si no pienso, si tuviera la plata, si tuviera el tiempo, si no pienso en esas situaciones, si tuviera que decir, ¿a dónde iría? Y ahí vino ese nombre. Después a la vuelta entendí muchísimo, porque había ido ahí, digamos, o al menos bastante más de lo que a la ida, digamos. Y en realidad hacía un año había empezado a tocar en Viras acá en Buenos Aires, que es un instrumento de Zimbabue, que empezó a tocar acá Santiago Vázquez, que es un percusionista que vive acá en Buenos Aires, que de hecho editó un disco este año, todo grabado con en Viras, que digamos que es como una calimba, ¿no? Es como algo así, es parecido a una calimba, pero no es hueca. Es una madera maciza con un teclado de metal que tiene una afinación muy arbitraria y muy cambiante, porque hay muchísimas afinaciones. En Zimbabue las afinaciones son familiares, o sea, cada familia tiene su afinación, las comunidades medio se definen también por eso. Y bueno, había empezado a tocar ese instrumento, pero bueno, en algún momento en el grupo, medio en paralelo a que a mí se me había ocurrido esta idea, que en ese momento no era más que eso, una sensación de que iba a viajar pero y que quería ir a África, pero era más bien una demencia, digamos, se empezó a hablar en el grupo de viajar a Zimbabue en grupo, y finalmente del grupo quedamos dos con la firme decisión, un chico que sí fue a Zimbabue y yo que me fui para el otro lado. En algún momento viendo antes de salir, cuando yo veía el itinerario, como no tenía idea cuáles eran las distancias de allá, yo decía, bueno, me voy a Zimbabue y después de ahí me voy a Mali. Que era como si te dijera, bueno, me voy a Córdoba y después de ahí me voy a Canadá. Tranquila, o sea, como quien se toma un avión, pero claro, en unas distancias increíbles, en el medio había problemas étnicos y de límites y tremendos, entonces había gente que me miraba como diciendo, vos estás totalmente loca. Y aparte el viaje yo estaba segura que lo iba a hacer sola, tenía muchas ganas de viajar sola, y entonces pensaba que podía, no sé, atravesar toda esas cantidades de fronteras. Bueno, al final desistí de ir a Zimbabue, porque en realidad no, también sabía que no era Zimbabue, que era más por el lado del oeste. Siempre como que en África los dos grandes espacios son el oeste y el este, bueno, y el norte, que es toda la parte árabe. Yo sabía que no me interesaba Túnez, ¿no?, toda esa zona, Argelia, sino la parte más de África Negra, y que en el este es más conocido por los espacios verdes, los animales, los lugares de safari, los parques nacionales, y en el oeste más por la cultura, digamos. Por la gente, ¿no? Claro. Bueno. Y a mí, yo ya sabía que no quería ir a ver animales, digamos, que prefería muchísimo más lo otro. Y en realidad creo que la que me orientó bastante fue una chica amiga, Renata, que me regaló un cassette de una cantante que se llama Umu Sangare, que es como yo digo que es como la Mercedes Sosa de Mali, una cosa así, como una cantante que se hizo muy conocida en Europa, ahora ya es bastante grande, pero bueno, es la que hace música tradicional, ¿viste? Y tiene una voz preciosa y bueno, y es muy tradicional la música que hace. Y bueno, cuando escuché a Umu Sangare casi me muero, casi no podía parar. Todas las mañanas me levantaba con esa música, una música re feliz, pero además con mucho aire de chacarera para mí. Yo escuchaba el 6x8 ahí todo el tiempo, y además con una gran cuota de improvisación, porque ella es una griot, digamos, que son los cantantes improvisadores, los que bajan el mensaje, digamos, que eso es una figura allá alucinante, ¿no? De que es como una mezcla, digamos, el que canta, cuenta historias, da consejos, habla del pueblo, habla de las costumbres. Originalmente dicen que los señores dueños de las tierras, ¿no?, los jefes de los clanes, tenían su propio griot, digamos, para que los aconseje, para que les haga música para ellos, porque dicen que al griot le baja el mensaje, ¿no?, que el consejo, digamos. Así que bueno, ahí fue Umu Sangare que me hacía creer que era más para aquel lado la cosa. Pero en realidad fui sin tener idea a dónde iba. No tenía la más remota idea de dónde estaba yendo. Y llegaste y me pregunto a dónde y cómo te manejabas con el idioma, ¿no? Yo llegué a Senegal, a Dakar. Había estado averiguando, imagínate, después de tomar semejante decisión me tenía que hacer cargo y por lo menos irme con dos o tres datos medianamente ciertos. Y bueno, el itinerario era que yo quería llegar a Mali, entonces era entrar por Senegal. Yo no sabía hablar francés y desde el momento que decidí viajar hasta que viajé no era suficiente para aprender. O sea que me fui así, diciendo, bueno, qué sé yo, sé hablar inglés, de alguna manera me voy a comunicar. Y de hecho fue así. Después el viaje se extendió mucho más. Yo en principio tenía un pasaje por 3 meses. Que en un momento solté y dije, bueno, no. Hacía 10 días que había llegado a Mali y me faltaban 15 para que se me venciera el pasaje. y en un mercado así al aire libre, en un puestito de cassettes, empecé a escuchar toda la música de Mali y casi, o sea, no podía parar de llorar. Y me acuerdo que había un chico y una chica que atendían el puesto y me hacían palmaditas en la espalda y me decían, bueno, bueno, y me daban té de menta para que no llorara yo. A mí me había agarrado así como una emoción suprema. Y ahí dije, no, o sea, acabo de llegar acá, no me voy a ir dentro de 10 días, digamos, era una locura. No sabía en ese momento si alguna otra vez iba a estar en África del Oeste. Y dejé vencer el pasaje a riesgo de, qué sé yo, bueno. Después viene la larga lista de agradecimientos de los que me permitieron quedarme, digamos. Pero no tenía más información que esa, digamos, cuando fui. Más que sabía que tenía que ir para allá. Y entonces, en el viaje, ¿cuál fue tu vehículo? ¿Fue la música tu vehículo? Sí, sí, prácticamente sí. En realidad fue, yo llegué a Senegal y al principio, cuando llegué, tenía un nivel de shock encima tan grande. Yo no me quería quedar en Senegal porque sabía que era lo más turístico en realidad, porque es la entrada, digamos, de mucho turismo europeo a través de Dakar. Y la verdad que igual no me pude mover porque fue tanto el shock al llegar que me quedé 2 meses ahí medio sin entender, o sea, tratando de entender dónde estaba, cómo era ese lugar con otros tiempos completamente diferentes, donde la gente vive con otra lógica completamente diferente a la nuestra, que por otro lado me fascinaba. O sea, es una combinación de caos y misticismo y mugre y pureza y picardía e inocencia, no sé, es como una combinación muy increíble. Y en realidad yo sabía que iba a buscar música. Al principio hice medio vida de supervivencia el primer mes y medio, digamos. Pero después ya empecé a tener claro que lo que quería era música y básicamente lo que hacía era tratar de contactar con músicos locales. Y bueno, así llegué a la gente que conocí, que fui conociendo en el camino. Muchos de ellos, para nada músicos profesionales, algunos sí. Pero bueno, mucho, qué sé yo, gente que cantaba, mujeres que cantaban en sus pueblos, o la mujer del pueblo que era la que cantaba en los funerales, en los casamientos, o no sé, en una estación de micros, me acuerdo que encontré a Hawa Bari, que era una mujercita chiquitita, que medía como, no sé, 1.40 m, ponele, muy, muy chiquitita, que no hablaba una palabra de francés, y solo nos comunicábamos a través de las canciones que ella me cantaba. Entonces, un día, yo iba con mi minidisc y un día un chofer de una combi nos dejó grabar, o sea, usar la combi como estudio de grabación sería, ¿no? Porque afuera había un ruido increíble. Entonces, bueno, nos subimos con Hawa y yo con mi minidisc y ella me grabó muchas canciones que sabía. Y nuestra relación era eso, de juntarnos a que ella me cantara y yo la invitaba a desayunar. Y ella me decía, Mariana, c'est bon, Mariana, c'est bon. Ella lo único que sabía era c'est bon. Es bueno, ¿no? Es algo bueno. Y yo le decía otro tanto, porque también sabía 2 palabras en francés, entonces nos comunicábamos así a las risas, básicamente. Un encuentro mágico, ¿no? Sí. Y así, con esos músicos, me encontré mucho. Después un par de guitarristas así, un par de músicos medio más profesionales, muy cachivache, muy graciosos, unas historias así totalmente desopilantes, no sé, sería larguísimo. No sé si alguna vez me voy a poder contar algunas anécdotas que tengo. Un guitarrista sin pierna, por ejemplo, que conocí en un bar de jazz. que yo me di cuenta que le faltaba una pierna como a la segunda o tercera vez que la vi. Mirá el nivel de o sea, estaba tan absorta de todo que al tipo tenía una pierna ortopédica y yo no me di cuenta. Y nunca supe, o sea, al tipo, por ejemplo, lo llevaban en auto, siempre tenía un chofer que lo llevaba porque él no podía manejar porque le faltaba una pierna. Y a él lo saludaban en los semáforos, por ejemplo. O sea que yo creo que el tipo era medianamente conocido. Claro. Y yo andaba con él como bien, andaba con qué sé yo, ¿viste? Yo le había dicho, mira, estoy buscando a músico, qué sé yo. Y fue tan graciosa toda esa historia de yo medio acompañándolo al guitarrista sin pierna, con una amiga francesa con la que estaba viajando ahí en ese momento, una chica que conocí en el tren y seguimos viajando juntas. Después el sin pierna, obviamente como todos los hombres de África, o sea, nos querían convertir en sus esposas, entonces después había que estar explicándole que nosotras viajábamos ahí por el arte. Bueno, eso nos habrá llevado 10 días por él explicarle eso, hasta que ya cuando no lo quiso entender más, huimos, pero vamos, esas, viste, muchas. Y toda esta gente que se abrió a vos y compartió su música o sus dones musicales, y vos registrando todo en el NISC. Sí, sí, hubo gente que ¿no? Que no quería, pero en general, así, muy buena predisposición. También porque yo creo que yo sintonizaba, ¿viste? O sea, había algo de ellos que me gustaba mucho, que era mucho humor. En general son pueblos así como de mucho humor, como muy, muy inocentes. Son niños grandes, muchos niños grandes conocí. Entonces, no, si vas hacia ese lugar, no hay error, nada puede resultar mal, digamos. Igual, por supuesto, no hubo situaciones perfectas, ¿no? Hubo muchos malos entendidos, idas y vueltas con un montón de gente, pero a grandes rasgos encontré muchos ángeles ahí en el camino, ¿viste? Gente muy generosa, son gente que vive también la música y la danza como algo muy cotidiano, entonces... Intenso, ¿no? Sí. Además, a nivel de la raza, muy fuerte. Muy, muy intenso. Un nivel de intensidad que yo no había conocido nunca. De la vida, ¿no? O sea, de cómo la vida es tan intensa para ellos. Ellos son gente muy intensa. Y es de un nivel de vitalidad eso, de increíble. Que así es como te agota también, porque... Es agotador tanta intensidad, desde los colores de la ropa hasta los volúmenes a los que hablan, hasta el nivel de tránsito caótico que hay en las calles, ¿viste? Como bueno, todo muy, muchos estímulos, mucho. Pero en general así, muchos encuentros. También yo creo que el hecho de que yo viajaba también en un momento como con un ritmo más suelto hacía que yo no tenía ritmo turista, entonces creo que me iba encontrando con gente también a medida que se iba modificando mi ritmo, y entonces me quedaba, y cuando me empecé a dar cuenta que el viaje era eso, era solo estar ahí y ver para dónde tenía que ir. Qué bueno sería si pudiéramos hacer conscientemente eso en cualquier lado, en cualquier momento, ¿no? Lamentablemente a veces las obligaciones de una, tener que tener una vida armada o que te funcione como para mantenerte, te hace abandonar momentos en los que por ahí solo la contemplación se transforma en una participación activa, ¿no? Respecto de la realidad. Sí, para mí el gran desafío a la vuelta era no perder, aunque sea el rastro de eso. Creo igual que algo quedó, no todo claramente, pero algo quedó, una sensación diferente del tiempo también. Yo vi unas postales ¿no? Una postal, ¿qué era? ¿De una muestra fotográfica que hiciste con Sí, también eso fue bastante fortuito. Yo viajé con una camarita digital y la verdad que no sé sacar fotos, ni mucho menos. Pero bueno, las imágenes, ya te digo, tienen un nivel de intensidad tan grande que las fotos se sacaban, no solas. Y bueno, también empecé a enamorarme tanto de las personas, de la gente, de las pieles, de las sonrisas, ¿viste? Entonces empecé a jugar mucho sacando retratos y la verdad que saqué casi todos, o sea, el 90% de las fotos son de personas. Y empecé a jugar, bueno, también sacarlos bastante de cerca. Y quedaron unas fotos, algunas bastante bonitas, muy, bueno, muy coloridas. Y también sucedieron varias invitaciones que ni ahí esperaba. Una de ellas el año pasado, no, a principios de este año, en marzo, que fue una exposición que organizó Secretaría de Cultura de la Nación en la Casa de la Cultura en Avenida de Mayo, que era sobre arte africano. Y una chica que había visto mis fotos, yo las había pasado en DVD, tipo diapositivas, para los amigos y para algunos amigos en La Plata, en la ciudad de La Plata. Y me dijo, che, yo sé que vos sacaste unas fotos muy lindas. Y me invitaron ahí a mostrarlas. Y después sí, las mostré también en algunos lugares. También de casualidad, pero buenísimo. Resultado de un viaje que duró más o menos. Me contabas que tenías un vencimiento con el pasaje de billete de avión y decidiste olvidarte. Sí, en total después estuve 9 meses en África. Y más unos meses más después de la vuelta en Francia y un poquito en España. En total estuve afuera 1 año, en África 9 meses. ¿Y con el material musical que fuiste ahí integrando en el viaje, tenés un disco en progreso? Sí, en realidad el disco fue el último eslabón, digamos. Yo fui grabando con el minidisc músicas de campo, ¿viste? Esto que te contaba, por ahí a Jagua cantando, a... bueno... Folclore en el sentido, ¿no? En realidad como casi música de la calle, ¿viste? Era por ahí niños cantando o estuve en un par de ceremonias, entonces me dejaban grabar con el minidisc y yo grabé un poco, pero más para, como para mí. Y llegando a Burkina Faso, que es el último país donde estuve, que es más... Es totalmente continental, no está cerca de la costa y está un poquito más adentro del continente que Mali. Ahí conocí además de un montón de músicos en Burkina, muchos músicos y muy buenos. Conocí a Yaya Sanou, que es un bailarín y músico burkinabé, con quien pegamos mucha buena onda. Y en realidad todo empezó yo pidiéndole que él me diera clases. Al principio no sabía yo muy bien de qué, pero yo sabía que quería conocer a alguien que bailara e hiciera música. Tenía como esta idea de que es algo que todavía tengo, digamos, de unir el cuerpo y la música, o algo parecido a la danza o a la percusión del cuerpo con la música, bueno, algo así. Y entonces buscaba un bailarín que hiciera música o un músico que bailara, que allá es bastante más fácil, digamos, encontrar. No tan fácil, pero más encontrar. Y bueno, ahí apareció Yaya, que toca el ngoni, que es un instrumento de cuerda, es como una especie de guitarra rústica, un poco guitarra, un poco arpa. Un hermanito más grave de la cora, que es un instrumento de Mali bastante conocido. Y bueno, cuando lo conocí a Yaya, él me empezó a dar clases al principio de baile. Yo empecé a tomar clases de baile con él y me empezó a enseñar canciones. Y al principio, viste, cabezota occidental, decía, bueno, no sé, quiero aprender las canciones y aprender a tocarlas con un tambor, ¿viste? Yo la verdad que no, viste, eso de pegarle fuertísimo al djembe con las manos y que me duelen las manos y todo, sentía que era algo muy distante de lo que quería. Pero sí las canciones, que son increíbles, muy, muy hermosas. con una utilización de las melodías y los fraseos así muy especial, una mezcla de la cultura negra, digamos, de lo mandinga, que es como el gran imperio que ocupó Mali durante, creo que más cantidad de tiempo, digamos, en toda esa zona, el imperio mandinga, y la cultura musulmana que está en toda esa zona. Entonces, bueno, eso da una combinación, una fusión muy hermosa. Y bueno, me empezó a enseñar algunas canciones, y un día yo empecé a cantar una canción que yo había compuesto, una especie de aire de huayno, que es una canción de cuna, y la empecé a cantar como encima de lo que él estaba tocando, con el engoni y con la voz. Entonces empezamos a hacer canon, él en diola, que es el idioma en el que él hablaba, y yo en español. Y ahí se me partió la cabeza, porque él le daba a mi canción un acompañamiento exacto. Yo no podía imaginarme la más perfecta sonando. Y entonces las clases se transformaron en ensayos. Y yo empecé a recopilar cosas que tenía escritas en los cuadernos de los meses anteriores del viaje. Y así resultaron 8 canciones que grabamos, finalmente 9. Hay una que es toda en diola. Grabamos en un estudio allá. Todo un, no sé, te lo cuento como si fuese algo natural y es todo un delirio. Claro. Jamás en mi vida pensé que alguien podía venir y decirme, ¿sabes qué? Fui a grabar un disco a Burkina Faso. O sea, si vos me lo montás, yo me río. Pero me pasó. Y terminé grabando mi primer disco, porque yo nunca había grabado algo sola, un proyecto propio, digamos. Bueno, qué buen debut, ¿no? Sí. El próximo lo grabás en Marte. Ponele, sí. Y entonces, en tu tornado vinieron algunas de estas músicas. ¿Tenemos algo para compartir de esto que está en progreso? Hay que hacer la aclaración. Ahí va, buenísimo. ¿Eh? Sí, ahora estoy editando ese material con mi hermano Ale Pereiro, que me está haciendo así como un soporte técnico, anímico, musical, bueno, increíble. Porque el material ese fue grabado, pero bueno, en un estudio de Burkina Faso, con yo habiendo aprendido a hablar francés en el camino, entonces comunicándome con los músicos en francés, bueno, un delirio total. Entonces la grabación es increíble y grabamos en estudio 9 canciones. Bueno, y hubo que hacer un trabajo de sonido muy, muy grande también acá para mejorarlo, para adaptar sonoramente algo que allá tiene un nivel de matices y de volúmenes y de cosas que no tiene nada que ver con nuestra concepción. Claro. Así que hemos hecho este trabajo como de hecho lo estamos haciendo, de traducción sonora, para mí es algo así. Y ahora están empezando a grabar algunos músicos amigos acá en Buenos Aires, que van a meter sus dedillos, aportando ahí un poco de color, pero básicamente está todo grabado con instrumentos locales. Ngoni, djembe, calabaza, que es una forma de percusión, balafón, algunos chinchines, algunos chiches varios de percusión, y la voz de Yaya cantando y la mía. Y bueno, eso ahí hay un temita que está ahí totalmente crudo, pero se puede escuchar. A ver, creo que este sí lo pudimos poner, a ver. ¿Es este? Sí. Muy bien, mira, entonces, en Cazadores de Tornados número 15, desde la casa de Mariana Pereiro, rodeados de fotos, muchas seguramente de este viaje, y con dos grandes amigos, digamos, un gran amigo copadrino, Marco Álvarez, que está presente, y también a Marena, que tal vez nos esté escuchando desde su sueño. Vamos a compartir este anticipo, aún sin terminar de mezclar, sí, de traducir sonoramente, llamado Ramas Viento. La canción se llama Ramas Viento y el disco se llama Yeliba, que en diola quiere decir la gran visión. Thank you. sentada bajo la sombra de un árbol puedo ver. Sentada bajo la sombra de un árbol puedo ver. ¿Cómo se mece tu sonrisa? Sonrisa. Na na na ni na na na na. Dora nadie na na na na ye. Wolo ba mana sa akademi to. Wolo fa mana sa akademi to. Alakini monyo madanya. Entonces, Mariana, estamos compartiendo, compartimos uno de los temas que integrarán tu primer disco. ¿Ya sabes más o menos cuándo saldría o todavía estás ahí en...? Mira, espero que para el año que viene. La idea es sí, que sea el primer semestre del año que viene. Ahí. ¿Tenés compañía discográfica que te edite? No, ¿va a ser independiente? No tengo idea yo cómo se hace todo eso. No, supongo que aparecerá lo correcto. Como vino sucediendo. Sí, sí, sí. En eso tengo una fe ciega de que es solo cuestión de escuchar y decidir en calma, digamos. Hay algunos amigos músicos que seguramente serán consultados en su momento para aconsejarme lo mejor. Pero en principio, digamos, por ahora la idea es terminarlo musicalmente, estar contentos con lo que queda. Para mí es claramente, primero es una oportunidad para mí increíble de haber concretado algo que me parece algo del orden de la magia, no sé. por un lado eso, concretar magia, hacer magia, no sé, o ser parte de algo mágico más que hacer magia. Y después tengo así una, como una sensación de mucha, no es deuda la palabra, pero sí un agradecimiento eterno con esos músicos que abrieron, digamos, a un desconocido, que era yo en ese momento, algo que para mí es tremendamente valioso, que es no solo la música, sino la ejecución de esa música y la posibilidad de que yo me metiera en esa música. Que ellos lo recibían con asombro, pero con mucha alegría. ¿No? Uno de los últimos días en el estudio, otro de los músicos, ¿no? Yaya, me decía, medio con cara como de no entender, ¿no? Ojitos perdidos, y me decía, yo cuando vos cantás en español, a mí me gusta. Decía él, como casi contradiciéndose a sí mismo, digamos, porque ellos son tremendamente localistas, o sea, les gusta lo de ellos. Es muy raro también que se copen muchísimo con algo foráneo que no entienden mucho. Por ejemplo, yo soy, digamos, me gusta mucho cantar cosas más bien lentas, o no solamente, pero así soy medio amante de los sonidos pequeños, ¿no? Y uno de ellos, cuando cada vez que yo cantaba, me pedían que cantara algo de mi país, y yo cantaba por ahí una samba o una baguala, y me decían, ah, pero eso es música para dormir. Como que para ellos mi registro era totalmente canción de cuna, ¿viste? Así que bueno, que ellos hayan abierto ese mundo a mi presencia, para mí es terrible. Y la verdad que más que terminar el disco, me encantaría poder llevarlo allá de alguna manera, sin ninguna pretensión de producción, sino simplemente poder volver a devolver. Claro, a decirles, este es el resultado. Y tal vez recrear o hacer algo nuevo, ¿no? Sí, hay una necesidad también de mi parte de gratitud, ¿viste? ¿Cuándo volviste de este viaje? En noviembre del 2005. Ya hace 3 añitos. Dos años. Y bueno, además de este proyecto particular, que viene a ser como más tuyo, ¿no? ¿Estás en otros proyectos compartidos? Sí. Después del... La verdad que la vuelta fue así algo también tan intenso como el viaje, porque bueno, yo era otra al volver, entonces hubo que armar todo. Y todo de nuevo, quiero decir, o sea, hubo que dar de nuevo, ¿viste? Todo. Y empezaron a florecer cosas que estaban ahí como ideas, o algunas que aparecieron solas. Ahora estoy en varios proyectos así musicales, todos bastante distintos entre sí. Uno de ellos es Bonsai, que es un cuarteto de canciones, en el cual está Luciano Dissenschaut en contrabajo, Aníbal Barbieri en acordeón y percusión, y Demián Loaces en violín, contrabajo, acordeón, violín y voz. Y también unos tamborcitos, ¿no? Unas percusiones. Y unas percusiones, sí. Aníbal es percusionista y baterista también. Y vos, bueno, además de, perdóname, además de cantar, también tocas a veces instrumentos. Uy, súper poquito. Pero sí, unas calimbas y unas percusiones muy chiquitas. Ahí animándome lentamente. Sí, y con las canciones, algunas son mías también, de las que cantamos, de las que tocamos ahí con Bonsai. Ese es un proyecto que empezó el año pasado, octubre del año pasado, y bueno, va ahí horneándose a fuego lento, está buenísimo, va sonando cada vez mejor. Estamos ya empezando a componer en grupo, bueno, una experiencia así intensa e interesante. Mira, yo no hubiera dicho que recién tenían un año el otro día. ¿Vos ya conocías a los músicos? Yo lo conocí, nunca habíamos tocado juntos, ninguno de los Bonsai. Yo lo conocí a Luciano, porque Luciano es contrabajista de Puente Celeste, que tocó mucho tiempo en Avestruz. Uh-huh. Y nos conocíamos de ahí, qué sé yo. Yo también, mientras estuve dirigiendo artísticamente ahí en Avestruz, el rol de directora, de organizadora, me llevaba como mucho. Entonces muchos músicos ni sabían que yo hacía música también. Y bueno, también tenía que ver con otros momentos, ¿viste? Donde uno se, por ahí se esconde un poco más. Y en un momento, un día, yo tenía muchas ganas de poder cantar con un contrabajo. Y un día en el hall de Nueva Estur le dije a Luciano, che, ¿sabes qué? Nada, te quiero proponer que nos juntemos a ver qué sale. Y Luciano se puso recontento. Y no sé, bueno, ahí nos empezamos a juntar. Al principio éramos él y yo, y entonces yo le mostraba algunas canciones, algunas de las que están grabadas en el disco este africano. Bueno, quedaron como despojadas del sonido africano y quedaron las poesías y las melodías. Y le llevé esas y algunos otros bocetos que tenía. Yo hasta ese momento, la verdad, Bonsai es el primer proyecto en el cual yo muestro cosas propias. Y también para mí eso era un vértigo total, porque hasta ese momento yo siempre fui intérprete, cantante de cosas de otros, pero nunca había cantado mis propias cosas. Y bueno, es otra instancia completamente diferente. Entonces con Luciano empezó eso, después vino Aníbal. En el verano Aníbal se fue y pensamos que otra vez quedábamos en dúo, y después al final, bueno, se enganchó definitivamente en la proyecta, en el proyecto, y después a último momento vino el violín, Demián. Y ahí sí, va creciendo en un lindo tiempo, digamos, que es ese proyecto. Así que creo que por eso también va sonando cada vez mejor. Tienen un MySpace. Me parece a mí, qué canchera que soy. Me parece a mí. Bueno, no, está bien, estás trabajando y, sí. Y uno tiene que ser crítico de lo que hace también, para bien y para mal, claro. Cuando detectás que algo... Digo que suena cada vez mejor, que vamos pudiendo como tejer un sonidito entre todos, digamos, de los cuatro. Como un color, ¿no? A mí me gustó mucho la diversidad, ¿viste? Como que hay grupos que vos los escuchás y es como que toda su obra está empapada de una misma, no sé cómo explicarte, todas las canciones suenan parecidas entre sí. Las de ustedes son un viaje onírico, porque me parece que cada uno en lo suyo tiene un dominio bastante fuerte de su instrumento y con eso logran subir, trepar, viste, te envuelve la música. A mí la cabeza se me fue al cosmos, así. Creo que estábamos todos así, ¿no? Y además esto que decías de que vos sos como amante de la sutileza, del sonido pequeño, me parece que es un rasgo común entre ustedes. Había mucho armónico, ¿no? Mucha cosita realmente muy buena. Te preguntaba, o mejor dicho, comentaba con vos, que tienen un MySpace, sí, que son estas páginas de Hotmail que donde vos podés poner música, que es la dirección myspace.com/bonsaiensemble, todo junto. Ahí hay tres canciones, ¿no? Tres o cuatro, creo, sí. ¿Y alguna de esas tres o cuatro es, por ejemplo, esta que tenemos acá en la lista? Sí, Pi. ¿Y qué se llama? La Tejedora. Bueno, un ensayo, ¿no? Sí, un ensayo en casa de Luciano. Un ensayo de Bonsai en Cazadores de Tornados. El patio que en los días de calor reúne a los fatigados es el ojo de una tormenta. Las manos de una mujer desentrañan un bordado. Inmóviles sus ojos dentro la ven correr. Y sus pies atraviesan un descampado. Descalzo el pensamiento seca la garganta. Conocer la vida entera le abre el paso y la mente de la escapadora cuyo vestido conmueve en vaivén va trenzando. besando el encanto. Dedos finos se mueven en paz, pretenden las formas. Y en el secreto de su puntada va calada la huella que la llevará finos se mueven en vals, pretenden las formas, y en el secreto de su puntada va calada la huella que la llevará. Escuchábamos La Tejedora, un tema de Mariana Pereiro con la agrupación Bonsai. Me contabas fuera de aire que el violinista tiene 21 años. Sí. Muy jovencito. Demián es el niñito de nuestro grupo. Bueno, ¿cómo le voy a decir? Bueno, digamos. Jovenzuelo. Jovenzuelo. Sí. Tremendo músico. Tremendo músico. Hermosa persona. Tremendo músico. Pensaba. ¿Qué proyecto, cómo viene el futuro de Bonsai? ¿Hay un disco también en puerta? ¿Todavía están en proceso de elaborar las canciones? Sí, hay disco. Viste que hoy es como que todo parece que hay que grabar disco. No sé. A veces se impone un poco eso de grabar disco, ¿no? Es como que está todo bastante... Bueno, hay algo, bueno, hay que grabar un disco porque si no, no sé qué cantidad de cosas no pasan. Yo la verdad es que no estoy tan segura de que sea así. En principio creo que en algún momento va a haber ganas de grabar, pero todavía falta, digamos. Estamos aprendiendo a sonar juntos, digamos, claro. Me parece, en este momento. ¿Cuántas fechas en vivo más o menos tienen? ¿Puedes contar? Mira, la verdad venimos tocando bastante, por lo menos una vez por mes seguro, y a veces meses de dos o hasta tres fechas. Y ahora, este año también decidimos empezar con una modalidad de conciertos pequeños, que es otro proyecto que también empecé a armar ahí con otra gente, que es armar conciertos en livings de casas y en terrazas. Y bueno, con Bonsai hemos tocado en un par de livings, en un par de... en realidad de espacios que originalmente no son salas de conciertos. Claro. Esto no debería estar contándolo en público, pero bueno. Digo, por cuestiones legales y esas cosas, pero creo que en definitiva no es ni más ni menos que una... que algo que surge como desborde de una situación en la cual es tremendamente difícil encontrar espacios para tocar en vivo, con las habilitaciones, digamos. Después de todo lo que pasó con Cro-Magnon y cómo cruelmente se fueron manipulando los espacios, yo creo que la legalidad con el arte no debería ser una condición, ¿viste? No puede ser que un grupo, ya sabemos cómo es la historia, que son raras las excepciones en las cuales los grupos no pierden dinero por tocar, cuando claro. En otros lugares la cosa funciona de otra manera, ¿no? Sí, es una situación de la cual podríamos hacer un programa aparte. Claro. No, pero bueno, básicamente creo que siempre, sobre todo más en estos países donde nosotros vivimos, en los cuales las condiciones nunca están dadas, digamos, siempre hay que hacerlas. Entonces, esto de buscar espacios alternativos, pequeños, no convencionales, etcétera, surge de que hay muchos músicos en Buenos Aires y en el país, en el interior, hay una cantidad de músicos talentosos, jóvenes, increíbles, que no tienen dónde tocar y bueno, uno va y arma conciertos donde puede, donde quiere. Entonces tenés una tía que tiene un living grande y le decís, bueno, lo armamos acá. Y bueno, nosotros estamos armando eso, pero sé que hay un montón de otra gente que está haciendo cosas similares, digamos. Tenemos un amigo aquí con Marco que se llama Choval, tiene un par de disquitos editados. Lo conozco a Choval. Y él hacía los living concerts. O sea, conciertos en los livings. Claro. Así que... bueno, entonces, con Bonsai sigue creciendo el arbolito, ¿no? Bonsai ahí, plantadito, haciendo su camino. En algún momento habrá disco, pero no por ahora. Cuando sea. Y después estoy también en un proyecto, en realidad es el primer proyecto que yo armé personal, digamos, que es un dúo con un guitarrista que se llama Guille Capocci, que es un compañero de ruta alucinante también, que es con quien yo aprendí, la verdad, a cantar sola, como solista, digamos. Guille es un músico también increíble, amante de la música también, por sobre todas las cosas, y con quien originalmente empezamos a tocar por laburo. Una vez yo tenía que cantar en una fiesta, no me acuerdo ya dónde, y lo llamé a él para que me acompañara, y bueno, hemos tocado en situaciones así muy graciosas juntos, muy diversos repertorios, hasta que en algún momento empezamos a hacer ya algo más personal, más propio, y ahora seguimos tocando en dúo. Hemos tocado jazz bastante tiempo. Estándar de jazz. Estándar, sí, pero siempre en versiones muy improvisadas, digamos, con mucho de improvisación, que es algo que nos gusta hacer a los dos. Él desde su guitarra y yo desde la voz. Y hace un tiempo, digamos, medio en coincidencia con, más que nada con una decisión mía también de no cantar. Yo cuando empecé a cantar sola, cantaba bastante en inglés, porque sé inglés y porque básicamente el jazz siempre me pareció como un espacio de bastante libertad, digamos, en cuanto a eso, a la improvisación de las melodías y eso. Pero no porque yo me considere una cantante de jazz, ni mucho menos. Y entonces, con Guille empezamos un poco a trasladar ese lenguaje así más de la improvisación a un repertorio en español o en portugués. Y ahora hacemos un puñado de canciones. Algunas con bastante aire folclórico, otras más canciones, algunas más cercanas a la música de Brasil. Pero básicamente así, con versiones para voz y guitarra. Y con Guille también giramos por los livings bastante. Hace mucho que tocamos, como 6 años. Y hemos pasado por diferentes etapas y eso, y ahora está sonando así, increíble. ¿Y como dúo tienen nombre o tocan no, con eso? Nombres respectivos. Pereiro Capocci. No, no, nunca tuvo nombre eso, nunca tuvo otro bautismo. ¿Y qué más? Bueno, y el otro proyecto que también circula por estos días es El Diablo en la Boca, que es un proyecto de música improvisada, todo de música improvisada. Que somos Maya Mónaco, que es otra cantante, y yo, junto a Ale Oliva, que es percusionista. Y originalmente es un proyecto que empezamos con Maya, que fue sumando otras voces, a veces otras cantantes, y ahora, digamos, trabajamos nosotras en dúo. Ale participa como percusionista y a veces como director, dirige las improvisaciones con un lenguaje de señas, y siempre hay otras cantantes u otros cantantes invitados y otros músicos también. A veces, no sé, por ejemplo, Demian estuvo como músico invitado en una función. La idea es jugar con el espacio de la improvisación, no solo desde lo musical, sino bastante. Ahí es donde volvemos un poco al comienzo de la charla y te decía yo que es todo como bastante un mismo territorio. El Diablo en la Boca para mí es un espacio de síntesis también, porque se trabaja mucho con lo escénico, con el cuerpo, con la palabra, improvisamos textos, es como no sé, algo bastante más amplio que música estrictamente. Claro. Algo así, podría decir. En realidad es un espacio de experimentación, pero que viene también guiándonos por ese lado. ¿Y se presentan en vivo? Y sí, nos presentamos en vivo. Este año hicimos un ciclo bastante largo en Nuevestruz, que tuvo bastantes otros músicos invitados, mucha gente. Sí, fue algo riquísimo, la verdad que la pasamos increíble. Cada función era nueva, teníamos una misma estructura en cuanto a los momentos, pero la música fue siempre diferente y aparte estaba medio dada también por las diferencias tímbricas de los invitados. Siempre hay un segundo percusionista y un músico, digamos, que toque algún instrumento armónico, melódico. Entonces estuvo Demián, estuvo Gabo Rosuchowski, otro amigo que toca clarinete, estuvo Rodrigo Guerra, que es contrabajista y guitarrista de Los Reincidentes, Mario Guso, percusionista, Gabriel Spiller, percusionista, todos ellos percusionistas de La Bomba de Tiempo, también otro grupo de percusión acá en Buenos Aires, del que Ale aparte forma parte. Es, digamos que fue, es o fue una experiencia, yo lo vi en Conex, sí, cuando estuve en marzo, y me pareció muy bueno lo que grababan ahí. También estaba este formato de un músico invitado, claro, o una persona invitada, y creo que era los martes, ¿no? Los lunes. Sí, sigue La Bomba. Pero no están más en Conex, ¿no? Ahora. Mira, creo que hasta hace una semana sí estaban en Conex. No sabría decirte si este lunes, pero sí, eso es medio, se armó un fenómeno, la verdad, increíble. El que dirige eso y el de la idea es Santi Vázquez, este mismo del que hablábamos de la Envira. Santiago es un músico súper joven y aparte un tremendo hacedor de ideas, de mentes. Es un llevador de ideas, de mentes a la realidad. Es un tipo muy talentoso y además con una capacidad de entrega de, bueno, voy para allá y voy para allá. Al menos así lo veo yo y, bueno, nada, lo admiro mucho en ese sentido también. Como músico, desde ya, y sobre todo como productor de cosas, ¿no? Y bueno, La Bomba es un claro ejemplo, digamos. Juntó a los mejores percusionistas o muchos de los mejores percusionistas de Buenos Aires y los juntó a improvisar con un lenguaje de señas. Y la gente los acompañó, ¿no? Porque creo que hay, no sé, 1500 personas por lunes. Claro, un lunes. Todos los lunes a la tarde se juntan 1500 personas a bailar. Y en invierno no se corta y se hace adentro de un galpón, y en verano es al aire libre. Y bueno, siempre va un músico invitado. El año pasado me invitaron ellos a cantar. Ah, bien. En julio. Y también nos invitaron con El Diablo en la Boca, con las chicas. Así que nada, bueno, estamos ahí ligados un poco porque, bueno, hay amigos en común y eso. Y él, como Ale es parte de La Bomba, y él también trabaja con lenguaje de señas en sus ensambles de percusión, porque él tiene una escuela de percusión que se llama Aceite de Oliva. Medio empezamos a experimentar con el asunto de las señas, pero aplicándolas a las voces, que también era como otra adaptación, porque por ejemplo hay una señal de texto improvisado y hay una señal de texto aprendido de memoria, y hay una señal, no sé, como cosas que son señas para cantantes, no señas para percusionistas. Y después hay otras señas para percusionistas que a nosotros no nos resultan tan atractivas o no funcionan con las voces. Entonces hemos ido como adaptando ese lenguaje a las improvisaciones nuestras. Y la verdad es que, bueno, ya te digo, para mí es como un territorio que me encanta, porque ahí sale la actriz a jugar al patio, ¿viste? Entonces eso, es usar la voz, pero ya no como intérprete de canciones o de un repertorio, sino la voz como un espacio creador de mundos, ¿viste? Impredecible, también que va muy en consonancia con lo que ocurra en ese momento con los demás. Y es una manera que yo siento muy propia de hacer música también. También compartías esta mecánica, por llamarlo de alguna manera, con el Mono Fontana. Sí, un poco, digamos. Con el Mono, el año pasado, a principio del año pasado, me invitó él y Ale Franov a trabajar en trío con ellos, digamos, como invitada a un show de ellos. Y al final eso terminó teniendo varias funciones y estuvo buenísimo también. Trabajamos bastante con pautas de improvisación entre los tres. Esa fue la primera vez que me tocó trabajar con el Mono. Con Ale ya habíamos hecho algunas cositas. Él me había invitado un par de veces a algunos shows de él. Pero con Juan, bueno, nunca había trabajado. Siempre lo había recibido yo como anfitriona de Nueva Estruz. Y para mí, bueno, es una persona que que bueno, por ejemplo, una de las cosas maravillosas para mí que tuvo, por ejemplo, Nueva Estruz fue haberlo conocido al Mono. Haberlo conocido a él como persona y a su música. Tremenda música, así, territorios insondables de belleza. Y en tu tornado trajiste algo de esa música, ¿no? Sí. Para compartir. Y bueno, el Mono es un artista sublime y un ser muy generoso. Y tuve la suerte, la fortuna de que me convidara también este año a trabajar con él a dúo, armando algo. Algo que para él es como un recreo también de sus músicas solistas. Y bueno, estuvimos trabajando juntos, y que fue como una especie de... Me tocó hacer un posgrado sin haber cursado ni la escuela primaria, ¿viste? Fue como una especie de tornado de música. Y bueno, ahí un poco en agradecimiento a su generosidad, cuando me convidaste a traer músicas, a elegirlas, elegí una que particularmente escuché muchas veces tocada por él en Nueva Estruz, en vivo. Es una canción muy hermosa en la cual él rearmoniza con su piano una grabación de una música hindú, y la canción se llama Vishiken. Thank you. Claro que sí, es la fuerza de la tornada, Mariana Pereiro, que en este 15º programa de Cazadores de Tornados nos abrió la puerta de su casa, toleró que no podamos conectar el sistema correctamente para hacer el programa en vivo. Así que hoy, queridas trastornadas, queridos trastornados, no hay Chattanooga Chuchú, que es el momento en el que ustedes podrían haberle preguntado cosas y ella podría haberles respondido o compartido alguna idea, como las muchas que llevamos recorridas y avistadas en estas casi 2 horas de programa. Ya falta poco. Deberían ser más o menos las 12:10 de algún miércoles, o mejor dicho, el miércoles 21 de noviembre, y en realidad estamos en las 2:36 de la mañana, con los ojos vidriosos, pero con bastante lucidez para seguir enterándonos un poquito más de la vida de esta tornada, que recién nos convidaba un tema del Mono Fontana. Y ahora me surge preguntarte por otras músicas que te hayan llegado, que para vos sean dignas de compartir, nada más como esta que pasó. Sí, es dificilísimo para mí elegir. Y a la vez siempre tengo la sensación de que conozco tan poca música. Es como algo que, confieso, me desespera. Todo el tiempo se va generando, ¿no? Y... sí, sí. A mí escuchar música es de las cosas que más placer me da. Es más, a veces me armo actividades, me invento, podría decir, actividades. Por ejemplo, yo detesto hacer cualquier tipo de trabajo doméstico, digamos, en la casa. Pero tengo algunos que van muy bien con escuchar música. Entonces creo que los hago solo para eso. Para mí es así, es como... En cuanto al alimento, bien, primero ver teatro, que me gusta mucho, y después escuchar música en mi casa. Y... igual esto que te digo, la sensación es como que, no, siempre estoy recién empezando. Siempre recién empezando. Digo, o sea, a principio de este año, por ejemplo, nunca había escuchado al Tata Cedrón, el Cuarteto Cedrón. Y cuando lo escuché, me alucinó y siempre viene mi autorreclamo de ¿cómo puede ser que yo esté escuchando esto por primera vez? Esa manera de musicalizar poesía, ¿no? Y bueno, sí, lo escuché hace poco. Ya, con mucho placer, con... así, eso me pone en estado de asombro siempre. Que es algo que realmente me interesa bastante cultivar. Ya vamos a pasar algo del Tata Cedrón, del Cuarteto Cedrón, que a mí también me llegó hace poco y tuve como la sensación parecida, ¿viste? De, bueno, pero las cosas llegan cuando tienen que llegar. Sí, sí. Sí, a la vez eso, siempre hay algún ángel salvador que me acerca. Mirá esto, ¿viste? Y me lo pasa y digo, bueno. Y ahí calmo la sed. No sé, podía haber elegido bastantes cosas que admiro bastante. Ahora no me acuerdo. Creo que te había traído una canción cantada por Nina Simone. Que bueno, me encanta ella, me encanta su timbre de voz, su manera personal de frasear, de respirar. Me encanta ella. Creo que hay un temita también de Chico Buarque, que creo que ese va a ser el último que escuchemos, porque ese sí que es para irse a dormir. Que dice algo así como: eu faço samba e amor até mais tarde e tenho muito sono de manhã. Yo hago samba y amor hasta muy tarde y después a la mañana tengo mucho sueño. Es algo que nos va a pasar mañana, seguramente. Exactamente. Así que bueno, eso. Después te había traído también una música. Hace un rato hablábamos de las enviras. Y hay una música de un intérprete de enviras que se llama Forward Kenda, que es un tocador de enviras así bastante conocido, calculo yo, al menos bastante en contacto con Occidente, en tanto ha grabado varios discos. Y bueno, es una delicia, toca solo y la música de enviras es netamente de improvisación. En realidad es una música mística para entrar en contacto con los ancestros. Entonces, vamos, una vez que el músico empieza a tocar, se contacta y habla, cuenta historias o, bueno, relata o entra en trances, ¿no? Sí. Y bueno, él, nada, es una música que me gusta mucho escuchar a la nochecita. Bueno, es la nochecita. Es la nochecita. Así que podríamos hacer un doblete. Ahí va. A ver cómo queda. A ver cómo queda. Arranquemos con Nina Simone. Dale. Y después le pegamos a... Forward Kenda. Ah, ese es el que me dijiste que dura 17 minutos. Sí. Ah, entonces no lo puedo poner completo. Y no, un poquito. Un poquito. Sí. Bueno. 17 minutos para un africano es la nada misma. O sea, ellos tocan 7 horas sin parar. O sea, como agua. Oh, no. Con impecabilidad. O sea, 17 minutos es como un prólogo. Para nosotros todo dura 3 minutos y medio, ¿viste? Canción 5 con un... O sea, un zarpado. Bueno, sino también algo que podemos hacer, dado que estamos en una radio autogestionada y que no tiene que rendirle, digamos, cuentas temporales a nadie, porque quiero después saber. De las horas de tornados ahí aparece DJ Moncho, que opa, bueno, sabe programar el gusto. Ahí va. Pero él nos va a permitir acaso que este tornado se extienda y podemos dejar a forward para el final. Ahí va. Y ahí, bueno, te cambio el último tema que querías que escuchemos. Así tenemos unos aires más en el medio, ¿qué te parece? Dale. ¿Y tengo que elegir ahora? Y sí, tenemos acá a esta tenemos mujer, a Nina. Y si no, bueno, los que están allí también. Tenemos a Nina y... Y bueno, lo elijo al Cuchi entonces. Dale, ¿y qué vamos a escuchar entonces? Para mí una de las músicas más maravillosas... A ver, cuando yo lo escuché al Cuchi, le decíamos tocar el piano en una de esas grabaciones que hay muy poquitas de él tocando en vivo. Me asombró que para mí era jazz lo que él hacía con el piano. Y nada, haberlo escuchado a él tocar una samba fue así como de las cosas más sublimes. Medio como lo que te contaba de haber escuchado Itilega de Serú Girán. En aquel momento, viste, a los 16, bueno, un poco eso, un poco más tarde. Pero mucho más profundo fue la sensación, digamos, de mucha emoción, escuchándolo a él hablar sobre sus canciones. Es algo que la verdad que me emociona mucho, la verdad que tiene él en su habla, en su voz hablada. Así que bueno, vamos a escuchar el Ave Loriao con una introducción que le hace maravillosa de esos personajes que, bueno, ya lo va a contar él. El Cuchi hablando y tocando el piano. En el norte se utilizan términos extraños a veces, verdaderos aciertos populares que el idioma común no puede cumplirlo. Por ejemplo, el abeloreado. El abeloreado es el distraído, el elevado, el que no está

que considero bastante grande y generosa de tu parte. Bueno, te voy a cantar una canción que hacemos con Bonsai, que es de tu autoría, Gato. Una canción que el Gato, en realidad, no me mostraste vos específicamente. Una vez mandaste un mail diciendo, esta es mi página. Y yo me metí de curiosa y como vi que eras uno de los míos, que tiene varias cosas funcionando al mismo tiempo, diseño, radio, música, y en un momento veo música. Y digo, bueno, a ver, voy a escuchar la musiquita que hace el Gato. Y había un tema que llamaba El Bonsai. Y yo digo, wow, mirá si está bueno el tema encima. Y lo abrí y me gustó muchísimo. Ya me había dicho Marco que el Gato era un poeta, entonces bueno, parece que se confirmó la cosa. E hicimos una adaptación, vamos a decir que esta no es exactamente la armonía del tema, pero bueno, no estuvimos tan alejados. Es una adaptación pidiéndole permiso al Gato y permiso a los ancestros de las enviras que nos dejan cometer este sacrilegio. Que suena bastante bien, creo. Así que va Bonsai, en envira, y vos. Huelgan las palabras, pero puf. Muchas gracias. A vos. Bueno, estamos cerrando el 15º programa, entonces. Bueno. Y dijimos antes dos cosas que dijimos unas cuantas más. Sí. Pero hace 2 horas que venimos diciendo más vos que yo, más yo que vos, digo. Yo vengo diciendo una de cosas. Y también venís diciendo cosas a través de la música que elegiste. Y nos van a quedar un montón de temas sin sonar. pero hay dos que sí queríamos pasar. Claro. Hablábamos de Chico Buarque, que dijiste que era para irse a dormir, y también quedaba este, que era como de 17 minutos, que tiene que ver con el instrumento que ejecutaste recién, que es la lambira. Claro, que aclaro, no ejecuto ni remotamente bien, ¿no? O sea, lo hago sonar, pero la música de lambiras es mucho más compleja, es una música así hiper rica en sonoridades, en disonancias, se toca con dos lambiras y percusión. Esto fue como una muestrita gratis, digamos. Recomiendo, así, el que anda por Buenos Aires, tratar de ir a escuchar al ensamble de lambiras de Buenos Aires, que son un grupo que viene tocando música tradicional con las lambiras. Porque, bueno, es una experiencia así mística. Uf, muy, muy increíble. Está buenísimo. Bueno, entonces definamos el orden de los temas. Ah, bueno, vamos con Chico Buarque, ¿sí? Samba y Amor, y después Fower Kenda, tocando solito con su mira y improvisando con su voz. Bueno, resta entonces agradecerte enormemente por toda tu generosidad, por la tarta que hiciste, que estaba deliciosa. Qué bueno. Y también la ensaladita. Un lujo, la verdad, ¿eh? Mirá, nos vamos a dormir un poquito tarde hoy, pero con la satisfacción del deber, de la tarea realizada, digamos, del deber cumplido. Lo hemos logrado, hemos vencido obstáculos, creo que bastante, así que gracias a tu perseverancia. Y bueno, música es mensaje, así que ahí va. Bueno, gracias Mariana entonces, y le decimos a los oyentes, hasta la semana que viene, esperemos que ya sí podamos volver a las emisiones en vivo. Dios quiera, mirá. Ah, y te digo, sí. Sabés que tenés el espacio de Cazadores de Tornados para lo que gustes, ¿eh? Bueno, ¿eh? Gracias. Queda sellado al aire. Queda firmado, sí. Claro. Muy bien. Bueno, gracias. Gracias, buenas noches. Bueno. Faço samba e amor até mais tarde, e tenho muito sono de manhã. Escuto a correria da cidade que arde e apressa o dia de amanhã. De madrugada a gente ainda se ama, e a fábrica começa a buzinar. O trânsito contorna nossa cama, reclama do nosso eterno espreguiçar. Bem-vinda, companheira. No corpo do bendito violão, eu faço samba e amor a noite inteira. Não tenho a quem prestar satisfação. Eu faço samba e amor até mais tarde, e tenho muito mais o que fazer. Escuto a correria da cidade, que alarde. Será que é tão difícil amanhecer? Não sei se preguiçoso ou se covarde. Debaixo do meu cobertor de lã, Eu faço samba e amor até mais tarde. E tenho muito sono de manhã. Thank you. Marimugawa, Marimugawa, Marimugawa, Marimugawa, Marimugawa, Marimugawa, Marimugawa, Marimugawa,